Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Haz eso y vivirás. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. El texto de Lucas que hemos escuchado hoy comienza señalando la verdadera intención de ese maestro de la ley. Era muy común que, al abordar a Jesús, intentaran ponerle en aprietos, esperar y ver cómo era su respuesta. ¿Sería un verdadero rabí o un embaucador? En este caso podemos apreciar la forma magistral con la que Jesús responde. El maestro de la ley le hace la primera pregunta y se queda a la escucha. Jesús va a utilizar una metodología curiosa. Nuestro refranero también la conoce. Le responde formulando otra pregunta y se queda esperando y a la escucha de su interlocutor. Jesús afirma lo correcto de la respuesta y con una pequeña frase, «Haz eso y vivirás», da por concluido el diálogo. Sin embargo, el maestro de la ley hace la pregunta no para entender mejor, sino para ganar ventaja sobre Jesús. Y el resultado no pudo ser más desastroso. Jesús le remite a su propia conciencia y conocimiento de la ley. Es como si le hubiera dicho: «Ahí encontrarás todo, ¿no eres tú el experto?». El maestro actúa como un hábil interlocutor que quiere sacar puntos en el debate. De ahí la segunda pregunta formulada: ¿Y quién es mi prójimo? Ante esta pregunta, Jesús les narra una historia apasionante. Quiere mantener la atención de sus oyentes que esperen el desenlace final. El maestro de la ley no se imagina cuán lejos va a llevar Jesús la definición de prójimo. Hemos escuchado la parábola y no desearía que hoy nos distrajera la explicación de todos los personajes y del por qué actuaron de tal forma en esta historia. A veces podemos dar por buenas ciertas excusas en el actuar. Intentemos no caer en ellas. Hoy, en mi situación concreta, ¿quién es nuestro prójimo? En resumen, es toda persona que necesite nuestra ayuda, comprensión, agradecimiento y colaboración. Quedémonos con la respuesta correcta a la última pregunta de Jesús y el envío que Él nos hace. Vete y haz tú lo mismo.